Sí, exacto. Bueno, hay, como bien decías vos, hay funcionarios y funcionarias que se han pronunciado a favor o incluso que animan a adherir, etcétera. La realidad es que es una fuerza, en primer lugar, de las mujeres de a pie, ¿no? Pero igualmente también es una medida de absolutamente todas las mujeres, es decir, Es de estamos abajo hacia arriba, Lucía. Esto es lo interesante, ¿no? Es un reclamo que va de abajo hacia arriba. Claro, exactamente, y que va desde abajo a un nivel internacional, es decir, es la primera vez que las mujeres que no estábamos tan organizadas o que no estábamos participando activamente de la política, estamos unidas a un nivel tan grande, ¿no? Estamos en contacto con mujeres de realmente de todo el mundo. Mira, ayer la lista de países llegaba a 46, pero todos los días se están sumando nuevos países. Es probable que lleguemos a los 50 antes del 8 de marzo. Entonces, es algo realmente muy emocionante. Es un momento único para todas las mujeres. Entonces, en realidad la idea es que todo el mundo se sume desde el lugar que pueda, desde el lugar que quiera, desde el lugar que sienta. Y es un poco caótico y es algo nuevo que estamos armando, es una experiencia que las mujeres no hemos vivido, así que hay que abrirse un poco y dejar que las cosas sucedan, ¿no? Que es algo nuevo. Y es esto empuja un poco a revisar las conductas diarias que tenemos, y es nada más y nada menos que dejar de lado algunas construcciones culturales que vamos mamando desde pequeños, ¿no? Mujeres, hombres, todos tenemos comportamientos machistas y que responden a este modelo patriarcal. Sí, absolutamente, porque todas y todos aprendimos en esta misma cultura, todas y todas vemos la misma televisión, absorbemos las mismas historias, y por eso es importante lo que decís, de revisar las cosas en la vida diaria. Realmente es importantísimo participar del paro, participar de las asambleas, creo que es una experiencia transformadora para las mujeres, pero sobre todo tenemos que estar dispuestas a revisar cómo nos manejamos con las demás personas en la vida diaria, porque esa es la transformación de verdad. Claro, y eso también va por mi parte, por mi cuenta esto, ¿no? Pero eso también es lo que se le pide a los funcionarios que seguramente se van a sumar, se van a sacar el cartelito con la foto con el cartelito, etcétera, que hay que hacer una revisión cotidiana y principalmente aquellos que son los encargados de aplicar las políticas. Sí, obviamente que hay un gran reclamo a todos los funcionarios y funcionarias que son responsables de las políticas públicas, obviamente que también al Estado y al Gobierno Nacional por la forma en la que está manejando las políticas públicas referidas a la violencia contra las mujeres o referidas a la inclusión en general, que está habiendo un desmantelamiento de todas esas políticas, de lo que se había logrado avanzar con muchísimo trabajo, porque todas las políticas en contra de la violencia tienen siempre muchísima resistencia. Y además uno de los ejes principales del paro internacional en todo el mundo es la separación de la Iglesia y el Estado. Y eso es un problema que tenemos muy presente en Argentina, el involucramiento de la Iglesia Católica en las políticas públicas y sobre todo en aquellas que se refieren a la prevención de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, estamos con varios reclamos muy fuertes, Claro, está bien. Sí, como es podrán muy claro, es muy claro. sí, justamente a transformar esas cosas que vivimos todos los días, porque esto no se trata en absoluto de un ataque a la religión católica ni a las personas que las profesan, sino a la forma en la que estamos ordenando nuestra sociedad y cómo las personas que no pertenecen a ese culto estamos siendo obligadas políticamente a cumplir con preceptos en los que no creemos. Claro, y la influencia que puede tener a la hora de aplicarse determinadas políticas que se exigen desde hace tiempo, sin ir mucho más lejos, lo que tiene que ver con la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Sí, absolutamente, que es una ley que ya existe hace tiempo, que hay muchísimas y muchísimos docentes que valientemente la están aplicando en contra aún de la presión de las autoridades de sus escuelas o de sus provincias, pero que es algo que se tiene que cumplir en todo el territorio nacional y hasta en la provincia de Buenos Aires e incluso en la capital federal estamos teniendo problemas para que eso se aplique en su totalidad. Y la educación es el primer paso para absolutamente todo, no solo para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no planificados, sino para la prevención de la violencia, entender la sexualidad como un área de nuestra vida que tenemos derecho a explorar, que tenemos derecho a vivir sin violencia y sin condicionamientos, es el primer paso para una verdadera sociedad libre, no solamente contra la violencia de las mujeres, sino libre de verdad en todos los sentidos. ¿Cómo será este 8 de marzo en la capital? ¿Qué es lo que se espera? ¿Los horarios? ¿Si es en simultáneo en todo el país? Bueno, como te digo, que las asambleas están, la idea de las asambleas es que tengan autonomía, así que en realidad cada ciudad está decidiendo sus propios horarios, su propio recorrido de la manifestación, etcétera. En la página de Facebook, en la fanpage del Paro Internacional en Argentina, estamos subiendo toda la información que nos envían de las asambleas, por si alguien quiere verificarlo. Dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar haciendo el ruidazo a las 12 del mediodía y a las 17 horas nos juntamos en el Congreso para marchar hacia la Plaza de Mayo. Uh-huh. A nivel internacional, el ruidazo es a las 6 de la tarde. En la ciudad de Buenos Aires lo corrimos porque a esa hora vamos a estar marchando. Claro. Pero cada asamblea de cada ciudad está tomando sus propias decisiones. De hecho, en Santa Rosa hay una asamblea. Después, si puedo, te acerco también la información para que la tengan. Sí, no hay problema. La tenemos por aquí, la vamos a citar en breve. Lucía, los gremios que, bueno, están teniendo, aquí por lo menos ya tuvimos una manifestación muy importante ayer, están todos convocando a lo que va a ser el 8 de marzo y reconociendo la importancia de acompañar en este tipo de reclamos. Sería muy interesante también que hagan una revisión de sus conductas y que las mujeres puedan empezar a ocupar esos cargos a los que les es muy difícil llegar hoy en día, ¿no? Si bien hay muchas mujeres que se destacan por su trabajo dentro de los sindicatos, dentro de los gremios, dentro de los roles del Estado también, siempre es en una línea secundaria mayormente. Sí, bueno, eso es cierto, y de hecho se ha hablado en las asambleas en las que yo estuve sobre esta cuestión del apoyo simbólico a las mujeres también, de darle los cargos en las secretarías de igualdad, etcétera, pero que a la hora de, por ejemplo, negociar los salarios no está habiendo mesas igualitarias entre los varones y las mujeres. Uh-huh. Y eso se están hablando, por eso es tan importante asistir a las asambleas. Yo creo que, como te digo, es un momento de gran transformación porque está habiendo una interacción casi como nunca entre las mujeres que pertenecen a los gremios y las mujeres del resto de las organizaciones y las que no están organizadas. Entonces, esto está dando una fuerza nueva a las mujeres de adentro de los gremios para poder reclamar ese lugar. Y es importante porque todas las mujeres tenemos que reclamar el lugar de todas las mujeres, en los gremios, en el Estado, en los partidos, en las organizaciones, en las empresas. Somos la mitad de la población y no nos pueden estar dejando afuera de la manera que lo están haciendo y ahora lo estamos reclamando todas juntas. Y eso es importantísimo, obviamente, que para las mujeres de los gremios, en tanto se trata de una medida como un paro, pero realmente tiene que ver con esta fuerza de que estemos todas juntas para reclamar el lugar que nos corresponde a todas, cada una en el lugar en el que está, cada una en el lugar en el que siente que quiere y que puede participar, pero todas tenemos derecho a ese lugar y ahora lo estamos exigiendo entre todas, y eso me parece importantísimo. Lucía, ¿cómo seguimos todo lo que está ocurriendo en la organización? Hay una página, ¿verdad? Sí, está la página oficial, el sitio web, parodemujeres.com. Está la página de la organización en Argentina, que es Paro Internacional de Mujeres, guión Argentina, en Facebook. Y también tenemos como contacto, nos pueden ubicar por mail en parodemujeres.argentina@gmail.com. Lucía, te mandamos un saludo grande desde Radio Kermés en La Pampa. Bueno, muchísimas gracias, les mando un gran abrazo. Lucía San Giorgio, una de las organizadoras, de las tantas organizadoras de este Paro Internacional de Mujeres. Las 40. En